Continuamos en Al Mundo Le Falta Un Tornillo. Y bueno, Fabián Arquímedes nos hace llegar un feliz día y una información que, bueno, que hoy estamos hablando de, bueno, que descartaron el proyecto Neptuno. Y bueno, 17 de julio le vamos a robarle a Roquecito una efeméride, pero dice, no es una efemérides más. Y dice, 17 de julio, Día Mundial del Defensor del Ambiente. Ah. No es una efemérides más, dice, es un grito, una memoria, un acto de justicia. Esta fecha nace en homenaje a Berta Cáceres, líder indígena lenca de Honduras, asesinada por defender los ríos de su territorio frente a intereses extractivistas. Como ella, cada año en Latinoamérica, decenas de personas son perseguidas, silenciadas o asesinadas por proteger lo más vital, la tierra, el agua, la vida. Ser defensor ambiental en esta región no es un título, es un riesgo, pero también es un acto de amor radical. Bueno, este mensaje que nos compartió Fabi, que le agradecemos, así que, bueno, si será importante también recordar siempre a Berta Cáceres, tremenda luchadora por los bienes comunes naturales, en la defensa ahí del río Hualcarque, creo que se llama el río de Honduras, donde ella lleva ahí una de las tantas luchas que lleva Berta, así que Día Mundial del Defensor del Ambiente. Que acá hay muchos de esos especímenes, de esos defensores. Hay muchos. ¡Tranza, por suerte! Sería bueno que hubieran más. Deberían ser más. ¿Cómo anda, Marquín? ¿Cómo le va? Buenas, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Acá recién llegado. Bueno, recién llegado. Bienvenido. Gracias, bienvenido. Gracias. Bueno, y después un mensaje que era para Emanu. Que dice, gracias, escuchando, qué linda propuesta, hay que ir, se refiere a Meraki en Platea, dice, para el próximo me guardan entradas para la maestra de Simón. Así que le mandamos un fuerte abrazo a María, que está ahí escuchando, y bueno, le pasamos ahí el chivo a Eli, que la próxima le guarda alguna entrada para la maestra de Simón. Además, tiene que tener algún tipo de ventaja, ¿no? Tremenda maestra, aparte, divina. La verdad que de esa maestra que lo emocionan a uno cuando cuenta de ella, porque divina maestra. Qué suerte que tuvo Simón, ¿eh? Sí, y el León también, digo, porque. Y el Leoncino también, entonces. Ahí está. Afortunado de ser. Bueno, vamos ahora sí a compartir los comunicados de algunas de las actividades que van a estar sucediendo en el pueblo. Qué lindo. Y se viene un nuevo ciclo de espectáculos aquí en el espacio Carlos Alfredo, denominado, por ahora dijeron, Toque de Domingo. Y estamos muy contentos y contentas de presentar al artista que se presentará en esta ocasión, que es Elia Almic, cantante, compositora y actriz uruguaya, que explora géneros como el rap y hip hop, compartiendo composiciones con un fuerte compromiso social. Vaya escuchando sus discos, y en especial el último, que se llama La Llave, y reservando su entrada para ser parte este domingo 3 de agosto en el espacio Carlos Alfredo, donde si no, a partir de las 19 horas, las entradas en puerta o por correo a elialmic@gmail.com y el costo será de $300. elialmic@gmail.com y consigue su entrada para el 3 de agosto a las 19 horas en el espacio Carlos Alfredo. ¿Dónde si no? Thank you. se viene. Se viene. Se viene. Un arte a la cacerola. Podríamos decir, en este caso, ¿por quién lo dice? Por particular. Porque se viene un arte a la cacerola con la barra de mármol y su show tardío. El menú, entrada musical. El plato principal, un guisito misterioso. Y el postre, podríamos decir que será lujurioso. Este 9 de agosto, a las 21 horas, un arte a la cacerola con mozo. En el espacio Carlos Alfredo. Qué increíble que le den espacio a esta gente. Increíble, no puedo creer. ¿No? Están haciendo un nuevo ciclo en Meraki para disfrutar de la música desde otro lugar y esto nos tiene muy felices. Este primer encuentro será este 7 de agosto a las 20:30 horas para disfrutar un espectáculo sobre Darno Jans de la mano de Marcelo Rodríguez y Gonzalo Denis. Este llamado ciclo de Meraki en platea podrá ser disfrutado en un ciclo que comienza y que promete a partir de este 7 de agosto a las 20:30 horas, pero luego estaremos informando de nuevas fechas en Meraki. Se viene una segunda etapa del ciclo de charlas sobre ecología política y esta hablará sobre efectividad ambiental a cargo de Daniel Pena. Este martes 22 de julio a partir de las 18 horas, comienza puntual, será este segundo encuentro convocado por el colectivo Cardo, colectivo en construcción, y esto será en el Centro Social y Deportivo El Colorado en Ruta 48, kilómetro 13, y el teléfono de contacto para asistir, para comunicarse, es el 096-51-2346 para hablar con Marcela, o el 098-1642-44, y se comunican con Patricia este martes 22 de julio a partir de las 18 horas en la ruta 48, kilómetro 13. Bueno, y continuamos disfrutando de la música de Don Cherry, y en este caso junto con Ornette Coleman y Steve Lacy, vamos a escuchar el tema de Mystery Song, la canción misteriosa. Así que bueno, les dejamos con un poco de jazz.